Esta es la Radio Diferencia, donde los pacientes del Hospital El Salvador se expresan libremente. Carlos, ¿en qué estáis? Ando escuchando voces. Escuchando voces aquí en tu Radio Diferencia. Bailando como mono, espero encontrarme. Bailando en piedra perdida. Muy buenos días, queridos amigos de la Radio Diferencia. Y amigas también. Y amigas, nos encontramos en un día más de actividades en la sala estudio, en un día maravilloso de sol radiante junto a mis colegas de la radio. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, me encuentro bien, contento. Empezó este segundo semestre ya para los que trabajan, estudian. Y hemos tenido mucho frío también acá en Valparaíso, pero me encuentro bien, bien relajado, bien compensado. Qué bueno, Juanito. A pesar de todas las cosas que están pasando, porque hay que han pasado cosas graves últimamente, como el caso de la movilización ciudadana en Tocopilla, el escándalo del INE con la cosa del censo, que Piñera decía que iba a ser el censo más, el mejor censo de la historia, decía, ¿eh? El más perfecto, el mejor, qué sé yo. El 2005 van a ser el nuevo, o sea, que diga, el 2000... Todavía no está decidido. ¿El 2015 va a ser el nuevo censo? Todavía no está decidido. Yo creo que sí, yo creo que lo van a tener que hacer de nuevo. Pero es realmente escandaloso. Y así, pues hay muchas cosas. Por ejemplo, ayer veía una noticia que a lo mejor la podríamos comentar, que es la salud mental de los chicos de la Universidad del Mar. Que el psicólogo de la Universidad del Mar hizo un estudio de los alumnos que están sin estudiar por las razones que se produjeron ahí en esa casa de estudio, y hay un montón de gente, como un 90% de todos los alumnos están con síntomas de depresión, angustia, Juan, por el asunto que ya piensan que no van a poder ser profesionales. ¿No fue los mismos alumnos de la Universidad del Mar que se tomaron ayer el Arco Británico? Así es. Claro, tuvieron 2 horas ahí. Lo que pasa es que yo no me había dado cuenta, como pasé por ahí ahora, yo dije, ¿cómo subieron hasta arriba? Como lo están reparando, hay montones de estas andamio. Cosas, andamio, entonces por ahí se subieron. Claro. Y los carabineros no lo podían bajar. Tuvieron 2 horas ahí protestando. Claro, bueno, ese es un caso que nos toca a nosotros porque está relacionado con el tema de la salud mental. Que la mayoría de los jóvenes, como decía recién, están con problemas de depresión, de angustia, de ansiedad por su situación, de que hay algunos que no van a poder terminar su carrera. O sea, es algo realmente dramático. Así que ese tema a lo mejor lo podríamos conversar en más detalle. Y tú, Mabel, ¿qué es lo que tienes para hoy día? Bueno, yo, como es de costumbre, todos los sábados traigo un tema sexual. Ándale. Y ahora les traigo un remedio natural, que es un cereal que promete mejorar la vida sexual, para que lo comentemos acá, y sí, voy a hablar al respecto. Se llama el Sex Cereal. Las hojuelas científicamente formuladas para mejorar el rendimiento sexual de hombres y mujeres. Su creador fue Peter Ehrlich. Dice que es un alimento completamente natural que la humanidad ha comido por siglos para darle un toque a sus relaciones amorosas. El cereal contiene camu camu, que tiene una gran concentración de vitamina C, y la vitamina C es muy vascular. Tiene que ver con la testosterona, señala Peter. El cereal de las mujeres es una mezcla para mantener el equilibrio hormonal y el apoyo de estrógeno, y los ingredientes del Sex Cereal están formulados para brindar esos niveles, dice Peter. ¿Qué opinas tú de que hay un alimento para activar la vida sexual? ¿Cuál es tu opinión, Juan? Me parece estupendo. ¿Estupendo? Todo lo que sea en bien de llevar una sexualidad espectacular, está bien. Porque en Chile existen muchos mitos y y un montón de cosas que la gente a veces consume, y sobre todo fármacos, y a veces no pasa nada. Y en los pacientes psiquiátricos, por ejemplo, se da mucho problema de carácter sexual por el problema de los fármacos también, que baja la libido con algún fármaco. Los fármacos, yo tengo una pregunta que hacerte, porque yo tengo varios amigos pacientes psiquiátricos y me han dicho de que no tienen eyaculación, pero tienen erección prolongada. Exacto. ¿A ti te pasa eso? Sí, se me pasa. O sea, a veces puedo estar ahí un buen rato, dale que dale, y no pasa nada. ¿O sea que no sientes orgasmo? ¿O es lo mismo? Sí, ¿o solamente se siente con eyaculación, o el hombre puede sentirse sin eyaculación? O sea, yo creo que hay mucho de mental ahí, ¿eh? O sea, ¿sí? Además que yo siempre he dicho, una mujer hermosa es el mejor afrodisíaco que puede existir, digo. O sea, si uno le gusta mucho la mujer con la cual está, generalmente no hay problema. Entonces, hay veces que tener sexo por tener sexo no le encuentro mucho sentido. O sea, yo pienso que a la persona tiene que gustarle a la otra persona para que haya un sexo placentero. Déjame contarte que yo, después de un año o tres meses, tuve intimidad con mi pololo y no pasaba nada con él. ¿Ya? Hasta que le di las pastillitas milagrosas Erectol Rojo, así, ¿ya?, se llaman. Tiene el nombre científico. Bueno, te voy a decir el otro nombre porque es muy muy vulgar. Entonces, después de 20 días noté los resultados y estoy feliz, pero mi pololo no tiene eyaculación, porque como toma cloxapina, dice que la cloxapina le corta la eyaculación. Yeah. Pero según él, siente sensaciones, siente orgasmo y siente cosas. Y yo opino que las pastillas que yo le di son buenas, porque me las recomendó una yerbera. Me dijo, llévele estas, me dijo, porque después de 20 días va a tener los resultados. Y se toma 3 todos los días. ¿Podríais pasar el dato para los auditores? Sí, para los auditores que nos escuchan y que realmente tienen problemas de ese tipo. Ya, entonces yo les recomiendo a nuestros auditores las pastillas Erectol Rojo, que las venden en las yerberías. Son muy buenas, muy naturales, son hierbas peruanas. Ya, ¿y son caras? $2,000 vale 60 pastillas. ¿60 pastillas? $2,000, yo encuentro que es súper económico. Sí, bueno. Y hace muy bien, porque he tenido buenos resultados y se los recomiendo a nuestros queridos auditores. Sí, pues tú también habías traído también otro dato, ¿te acuerdas? Un dato de un fármaco. ¿Ese era? Lo vendían en la farmacia. Dirtop. También hay una pastilla parecida al Viagra. ¿Ya? Una pastilla azul. Y se llama Dirtop. Y ¿ya?, se toma una todos los días. Una todos los días. Pero vale $1,000 una pastilla. Ya. Pero esa no me funcionó con mi pareja. No yo le di una y no hubo resultados. No. Hubo resultados con Erectol Rojo por 20 días, vi los resultados. Entonces, yo encuentro que las hierbas peruanas son excelentes, porque los mejores remedios son peruanos y estas son peruanas. No, me parece. Yo leí excelente las indicaciones de lo que contenía. Decía hierba macachón, vitamina B12 y otras hierbas más. No. Todas mezcladas, y eso produce que la persona recupere su virilidad. Y también me dijeron que había para mujeres pastillas, pero yo, como estoy bien, como no necesito, porque de a poco he ido recobrando mi deseo sexual, porque mi psiquiatra me dijo, mira, Mabel, cuando te bajen las pastillas vas a ir recobrando tu deseo sexual. Y de a poco he ido recuperando. No es que sea una máquina sexual yo, pero siento cosas y estoy bien, me estoy mejorando. Eres una fiera. ¿Ah? Tendré que preguntarle a mi pololo. Claro. Entonces, de a poquito he ido recuperando mi energía sexual. Qué buena. Y yo pienso que la sexualidad es un tema muy importante dentro de la pareja, es lo primordial, es lo que une a las parejas. Si hay un buen sexo, hay una buena relación. Una buena comunicación también es importante. Y yo creo en el sexo con amor. Eso es lo que me gusta a mí. No como, solamente sexo. Como la película. No solamente sexo solo, porque no, a mí no me interesa. Yo creo en el amor, creo en la sexualidad, en una buena sexualidad también, una buena comunicación con la pareja, que es lo importante para unir los lazos. Todo eso es importante, conversar los temas, decirle a tu pareja, esto me gusta, esto no me gusta. Siempre es súper importante hablar las cosas para llevar una buena relación de pareja. ¿Qué opinas tú, Juan? No, yo encuentro que está súper bien. Todo lo que tenga que ver con mejorar la actividad sexual y que sea placentera con su pareja, está excelente. Y sobre todo si son remedios naturales. Yo se los recomiendo a ustedes, amigos de la radio, que compren estos medicamentos porque realmente van a encontrar unos muy buenos resultados. Repite por favor el nombre del... Erectol Rojo. Eso, para que sepan los auditores. Bueno, bueno, Mabel, ahora nos vamos a ir a un corte musical y continuamos con este programa. Si se calla el canto, calla la vida, porque la vida misma es todo un canto. Si se calla el canto, muere de espanto la esperanza, la luz y la alegría. Si se calla el canto, se quedan solos los humildes gorriones de los diarios. Los obreros del puerto se persignan. ¿Quién habrá de luchar por su salario? ¿Qué ha de ser de la vida si el que canta no levanta su voz en las tribunas? Por el que sufre, por el que no hay ninguna razón que lo condene a andar sin manta. Si se calla el canto, muere la rosa. ¿De qué sirve la rosa sin el canto? Debe el canto ser luz sobre los campos, iluminando siempre a los de abajo. Que no calle el canto, porque el silencio cobarde apaña la maldad que oprime. No saben los cantores de agachada, no callarán jamás que frente al crimen. Que se levanten todas las banderas cuando el cantor se plante con su grito. Que mil guitarras de sangre en la noche, una inmortal canción al infinito. Si se calla el canto, calla la vida. Bueno, amigos, queridos amigos de la Radio Diferencia, ahora los dejo con Roberto y su tema de deportes y actualidad. Adelante, Robertito. Muchas gracias, Radio Escucha. Les habla Roberto Olivares, transmitiendo la Radio Diferencia, o sea, Paraíso Antilles del Belén, con Luis Bernal los controles, y mi compañero que estamos intercambiando siempre información y datos con Juanito Valenzuela. ¿Cómo estás, Juan? Bien. Oye, Roberto, ¿qué te parece lo que pasó la semana pasada con el arquero Santiago Wander, que le llegó un rodillazo a la altura del estómago y tuvo una rotura del intestino? Ese fue con Audax Italiano. Y siguió jugando y atajó hasta un penal. Claro. Con el Mauricio Viana. Claro, con el intestino roto. No, y tuvieron que llevarlo a la urgencia, no sé qué, había ambulancia, y tuvieron que llevarlo en auto, en una camioneta para... Es que, ¿sabes lo que pasó, Roberto? Es que Viana... No, o sea, el Wander cuando terminó el partido, nadie solicitó ambulancia, todavía no sabía lo que tenía. Entonces la ambulancia, como vio que no había nadie, ni del público ni de los jugadores, se fue. Claro. Se fue la ambulancia. Y después, al rato después, se dieron cuenta que estaba súper mal el arquero y lo trasladaron en auto hasta la clínica Reñaca. Mira, Juan, indigno que el estadio Bicentenario La Florida, Bicentenario, no tenga ni siquiera primer auxilio. Sobre todo que un jugador que con la gravedad que se pegó puede haber sido terrible. Y lo intervinieron rápidamente en el hospital, en la clínica. La clínica de clínica alemana, creo que fue, parece. No, la Reñaca. Reñaca. Lo trajeron en auto hasta la clínica. Sí. Pero increíble porque después lo postergado para la Santiago, que reposaron poco. Y estaban jugando en Calera. En Calera, en el Nicolás Chaguán. Claro, ahí estaban jugando. Con Auda Italiano. Sí, Juan estaba haciendo local el Juan. Y Juan tenía ganando 1-0 y le empató a Auda. Y atajó el penal. No, se empataron a 0. ¿A 0? Sí. Ah, pero el penal, ahí está, si el penal atajó. Sí. Es que yo no estaba viendo el CDF, pero no vi el partido en vivo. Porque no estaba en abril y no quise ver el partido. Sí, pero lo que llama la atención, como te digo, el coraje del arquero de haber seguido jugando en esas condiciones, lesionado, claro. Qué sé yo. Eso es como destacable, digamos. Claro. Pensaban que era algo más leve, ¿eh? Por eso no lo sacaron al tiro. Y el Wander estaba jugando con un jugador menos porque habían expulsado a Severino. Sí. Que ese jugador, ¿te acuerdas que le pegó una patada a Viana una vez cuando jugaba por San Felipe? Claro. Una patada voladora. Sí. Y el otro, Juanito, que clasificamos 4 equipos de Chile para la otra ronda de la Sudamericana total. Cobreloa, Colo-Colo, la U y... ¿qué más? Católica. Católica, Colo-Colo, la U y Cobreloa clasificaron para la otra fase de la Copa Sudamericana. Qué tremendo lo que hizo. Bueno, con Colo-Colo no se podía esperar mucho porque... el tanque Stenner, ¿cómo es? ¿El apellido de Stenner? ¿Stoner? ¿Tanque Steyer? ¿Cómo es? ¿El apellido del tanque del equipo uruguayo? Venía recién ascendido. Y hace ya como de año en primera vez. No sé cómo se llamará la división inferior allá en Uruguay, pero como la primera vez de aquí de Chile. Y ascendió hace poco y salió campeón y clasificó a la Sudamericana. Pero el caso de Peñarol y Cerro Porteño es otra cosa. Así que no hay que desmerecer el triunfo de Cobreloa y de la Gato. Tremendo. Sobre todo que Cerro Porteño, aparte que Olimpia son los mejores equipos de Paraguay y han salido campeones varias veces de Libertadores y Copa Sudamericana. Y tienen buenos jugadores que han exportado al extranjero. Como Lucas Barro, que salió de Cerro Porteño. Claro. Roberto, ahora pasemos un poquito a temas de actualidad. ¿Qué te parece? Ya. Vamos. Mira, lo que te quería contar de hace poco, un tiempo atrás, un paro de pescadores de la caleta sudamericana, porque le estaban quitando, le iban a privatizar la caleta y los embargos de los puestos se los querían privatizar y los querían correr del lugar, porque una inmobiliaria quería construir un... ya esto de moda ya es repetido. El espigón. Claro, el espigón. Para no hablar de un mall, un shopping. Porque eso ya es cosa de chiste, digamos. En todos lados, adelante una roca, una piedra, y si sale un shopping, un mall. Mira, Roberto, un paseo. Ahí hay una tremenda bolsa de gatos, porque dicen que le están pagando platas a personas que no tienen nada que ver con el asunto de los pescadores. Hay un reo ahí. No, está metida hasta la municipalidad, po. No. Porque ellos tienen convenio con ellos. Ahora lo otro que está apareciendo también son los bulevares. Los bulevares, sí, po. Frente al mall de Viña hay un bulevar. Y tú sí, estás ahí. Yo era con mi querida esposa cuando estaba viva. Fuimos al bulevar y sabes tú que entramos y el guardia nos empezó a seguir al tiro. Nos siguió el guardia, fuimos al segundo piso, nos siguió el guardia al segundo piso. Fuimos al tercer piso, nos siguió el guardia al tercer piso. ¿Por qué? Porque andábamos vestidos así. Claro. Como pueblo, digamos. Allá, pura gente chic, linda, ropa cara, americanino mínimo. Claro. Entonces entramos a ver un par de zapatillas, 80, 90 lucas al tiro. Un par de calcetines, 10 lucas. Ay, que ustedes no fueron a la cafetería, fueron al shopping. Fuimos al bulevar. A la tienda de ropa. Gasté 25 mil pesos, claro, en comer churros. Si los guardias, lo único que saben, ya viene una persona te afuera. Te ven al tiro, más entre comillas, claro, mal vestido, claro. Ya te empiezan a seguir. Aunque no hay mal vestido, te pueden seguir igual, ¿no? Yo iba a tomar un café ahí al bulevar, a la entrada que está dentro. Y uno pagaba y tenía que esperar. Yo me servía la mesa de afuera para fumar un cigarro. Entonces pedí la mesa de afuera. Entonces me decían, ¿cuál es su nombre? Yo le decía Andrés. Le ponía Andrés a mi nombre. Y le ponían el vaso, el coffee, le ponían una etiqueta, un scotch, con el nombre suyo. Scotch, la roca. No era Wincha de la hora. Entonces ahí uno después llegaba, ¿cuál es su nombre? Roberto, aquí está Andrés. Yo me decía Andrés, para que cualquier cosa. Andrés. Y ahí veía mi coffee, me iba para afuera a la mesa, me sentaba a fumar un cigarro antes de llegar a mi mamá. Y lo otro que iba al Tabelli y me pedía una soda. Una soda, el Bruno Tabelli. Hoy lo conocen, ¿no? ¿Esto? El Tabelli famoso porque tenía una E. Un vecino mío trabajó en el Tabelli que está en el Casino de Viña. Bueno, siguiendo con el programa Cuestas, tengo que funcionar con esta nueva ropa que me regaló mi hermana y ahora va a cambiar mi personalidad y no voy a andar tan ensimismado en mis pensamientos. Me voy a dar más a respetar. Y lo otro con actualidad, Juanito, el deporte, sigamos con el deporte, Juanito. Para terminar, ejemplo, el deporte, Juanito, nos toca con Irán en Dinamarca. Don Luis, nos toca con Irak en Dinamarca preparatoria. Y San Paoli no nominó ni a Paredes, ni al Chupete Suazo, ni al Mati. Los tres están afuera del equipo. Y el Mago Valdía fue llamado nuevamente a servir a la patria por su calidad como jugador heroico en el Palmeiras, que ha hecho una buena campaña y está a punto de ascender a volver a la zona de honor. Y el Mago dijo que iba a venir a trabajar y que si cometió un error pido perdón a todos, porque la directiva, don Jorge Sampaoli, lo encuentra un maestro del fútbol. Se lo demostró en la U y en otro equipo que jugó antes, entrenó ya sea en Sudamérica. No ha salido del resto de Europa, pero ha jugado en Sudamérica. Entonces a él se lo digo y gracias por mi convocatoria. Y voy a poner toda mi parte para que Chile clasifique a Brasil 2014. Muchas gracias. Bueno, amigos y amigas de Radio Diferencia, nos vamos a ir un pequeño corte musical y continuamos con el tema de actualidad. Antes que llegue el polvo, mire corriendo. sé muy bien que viene un viento y se lleva todo lo que quiere. Pero yo siempre puedo subirme a un árbol y recobrarme, tocar un ritmo un poco oscuro que va sacando todos los nudos. Se vaya lejos si no hago espacio pa' que el presente se haga ancho, no tenga nada con que chocar. Bueno, amigos y amigas de Radio Diferencia, estamos de vuelta después de este corte musical para hablar un poco de lo que está pasando en nuestro país, comentarlo desde el punto de vista de Radio Diferencia. Hay varios temas. Uno de los temas graves, por ejemplo, es el asesinato del mapuche Melinao, que fue asesinado en la comuna de Arcilla, donde todavía no se esclarece realmente quién fue el que disparó, ni siquiera se ha establecido las balas que fueron, el tipo de bala, o hay alguien que está escondiendo la información, y eso es muy extraño. Primero se había dicho que eran disparos de escopeta, después se dijeron que eran balas, que eran proyectiles. Entonces estamos ante un caso realmente muy turbio, donde al parecer y todo indica que Carabinero está involucrado, aunque las autoridades están tratando de decir que no es así y que la actuación de Carabinero estaría descartada. Pero el hermano de Melinao dice que en esa carretera donde lo asesinaron, los únicos que circulan son patrullas de Carabineros. Entonces, está todo muy turbio. Calim, ¿qué opinas de esta noticia? Mira, yo ayer vi en las noticias de ahí de la red, que esa me gusta ver, que el hermano de Melinao había cambiado el digamos, fue a los tribunales, dio una declaración, y la dio antes de ayer, y ayer fue a cambiarla. Entonces yo no sé si tendrá muy clara la película, porque si la cambia de nuevo quedamos todos para adentro. Yo dije, ¿y cómo está cambiando la versión? No puede cambiar la versión, pienso yo, no sé. Bueno, no sabemos qué tipo de presiones tenga, pero también hay un, a lo mejor puede también que haya recibido mayor información, que haya recopilado información nueva y la haya entregado, digamos. Entonces, porque en un principio todo eran supuestos, ¿eh? Supuestos que en la medida que se vaya esclareciendo este caso, se va a saber realmente lo que pasó. Es lamentable, una vez más el pueblo mapuche es golpeado, y se demuestra también el problema de clase que existe en la zona. O sea, las comunidades viven muchos problemas de, sobre todo con los derechos de agua, por ejemplo, la reducción de su territorio por las empresas forestales, por las familias adineradas que se van tomando cada vez más la tierra. Así que esperemos que este caso se esclarezca y que los culpables paguen por lo que tengan que responder. No sé qué, Lois, ¿qué te parece a ti la muerte de Melinao? Ya la mencioné ya en cierta ocasión ya lo mencioné ya, y esperemos que una vez que salga mi declaración al aire, siga las cosas aparentemente en paz, aparentemente. Bueno, querido auditorio, también otro tema que estremeció esta semana es que se le da énfasis al tema del censo, donde Piñera pide perdón por los errores en el censo 2012 y urge por una nueva institucionalidad. Dijo, efectivamente se cometieron errores en la planificación y en la ejecución del censo del año 2012, y quiero pedir humildemente perdón a todos los chilenos por esos errores, dijo el presidente en el Palacio de la Moneda. Ellos anunciaron con bombo y platillo este censo, que Juan, se... no había dicho el presidente que iba a ser el mejor censo de la historia. Así es. Y que era infalible, que iba a contar con toda la verdad, íbamos a saber realmente cuántos somos. Exacto. Y cómo vivimos los chilenos. Yo lo que personalmente creo que él no quiere que se sepa que hay tantos pobres. Entonces por eso arreglan el censo, lo manejan, lo transgreden, no sé, alguna cosa para evitar que en Chile se sepa que hay pobreza. Mira, los anteriores censos siempre se hicieron con voluntarios, nunca con gente pagada. Este fue el primer censo que se hizo con gente pagada y el censo duraba un día y no hubieron mayores problemas en los censos. Entonces ahora, con el asunto de la gente pagada, ellos, por ejemplo, de repente en una casa veían que no había nadie o cualquier cosa y hacían ellos la encuesta, ellos la contestaban, digamos. Entonces, la medida que tuvieran una cantidad de encuestas, más les pagaban. O sea, hacían la cuota, como se dice. ¿Cuándo fue el otro censo? ¿En qué año? Eso fue el 2002. Claro. 2002, creo. 2002, sí. Porque yo te digo que yo participaba en esta cosa de la defensa civil. Estaba metido, era voluntario. Y me mandaron a censar en Placilla. Pero era gratis y, como decías tú, no me pagaban. Pero lo curioso, mira, como es la gente, uno llegaba a las 9 de la mañana a una casa a censar, te hacían pasar al link, gente muy simpática, muy amable, hacían la encuesta, todo, llenabas todo, y después, caballero, con todo respeto, no se vaya a molestar, pero ¿se serviría una tomó desayuno? Claro. La verdad que no, ya, tome con nosotros, venga, es que no tengo mucho tiempo, no, algo rápido nomás, tomaba desayuno ahí, me pasaba a la casa del vecino. Todo el censo, caballero, mire, le queremos ofrecer una cosita para que usted tome, para que no le pase hambre. Claro. Señora, ¿sabe qué? No, ya la vecina suya me dio el desayuno, no. Pero llévese el sanguchito, mira, terminé como con 20 sándwiches. Que toda la gente convidada. Está ahí renojado, güey. Claro, yo dije, bueno, que soy bueno para el diente. Me los como en la noche. Total, 20 sándwiches. Pero eso es como una anécdota, que todos me ofrecían algo. Cuando llegó la hora de almuerzo, tuve que almorzar también. Me invitaron a almorzar las personas que estaban censando. Pero ese censo me acuerdo que fue transparente. No sé, ¿quién estaba en el gobierno en ese tiempo? Estaba el 2002. Y ¿la Bachelet? ¿No? Lagos, parece. Lagos, puede ser. Sí, Lagos. Eso. Entonces, esa es una anécdota que tengo para contar, que todos me ofrecían comida. Parece que me dieron desnutrido. ¿Qué te parece, Juan, con que aparentemente va a ser realidad que después de la Michelle Bachelet, después de la Michelle, vamos a tener a Lagos Weber como presidente de la República? Ahí se le dice al tiro la marihuana. Oye, escucharon hablando de ese tema, saliéndonos un poco el tema del censo, la Evelyn Matthei está hablando sobre la marihuana, está diciendo que quiere que se legalice el asunto. No dice cómo, digamos, no da detalles de cómo. Es que eso lo dice por fuera. ¿Qué piensa ella realmente, tú crees? O sea, Juan, yo creo que quiere ganarse el voto de los volados, digamos. Claro. Y después se la va a quitar. ¿Ah? Después se lo va a quitar. Claro. Así que eso me llamó la atención. Eso te decía yo, Lagos Weber es más inteligente que el papá, que Ricardo Lago. Es más inteligente. Eso lo he visto en la tele y yo lo cacho al tiro. Es más inteligente que el presidente, expresidente. ¿Podrían invitarlo a la radio un día? Sí. Que está acá en la zona. ¿Cómo se llama? ¿Ricardo o no? No, se llama Ricardo. Sí, se llama Ricardo Lagos. Ricardo Lagos Weber, desde aquí, de la unisonía interplanetaria del momento interno en el cual la hoguera estamos viviendo, te invitamos a que vengas un ratito para acá y después nosotros vamos un ratito para allá. Gracias. Lo otro que... Y nuestro voto tú tendrás. Queremos hacer algunas gestiones para traer también a Marcel Clou. ¿Ah? Hacer algunas gestiones, Lucho, para traer a Marcel Clou. Al Luchito que está en los controles allá, él dice que es posible. ¿Qué candidata más débil le ponen a la Bachelet? Son poco ocurrentes. ¿Por qué no ponen una candidata de más peso? La Bachelet, o sea, la Matthei no va a sacar el 1%. Oye, otra mujer que de la derecha que en estos momentos está con problemas es la Rubilar, la que es doctora, que la quieren bajar porque ella le dio su apoyo a Goldborn, como ella es de ERN, y le dio su apoyo a Goldborn y cuando estaba en las primarias con... O sea, no, cuando estaba en las primarias. Y... eso llama la atención, que ahora la RN le está dando la espalda para ir a un tercer periodo de diputada. Mira tú. Carla Rubilés. ¿Algún pecado cometió según la RN? Apoyar al golfo. Claro, eso es todo. Claro, que de la UDI. Bueno, eso era el tema también del censo, que como les decía, este censo es realmente escandaloso, va a salir muy caro. Imagínense si se vuelve a repetir todo el costo. Te cuento algo, que cuando yo estoy hospitalizado, aparentemente sobre un avión LAN aquí en el hospital, y digo eso porque estaba tan entusiasmado con los chiquillos que realmente corría para allá y para acá y andaba feliz. ¿Te acuerdas que tú me fuiste a ver, Juan? Sí, sí, me acuerdo. Fuiste de eterno, impecable, con una corbata amarilla. Claro. Ya, mira que tengo buena memoria. Y eso pasó hace un año atrás. Y me fueron a censar. Al único que censaron fue a mí. Porque se dieron cuenta que tenía más de 4 dedos de frente. Y cuando la niña me dice, religión, y yo le iba a decir ateo, pero dije, estoy en el gobierno de Pinochet aquí, si digo ateo, así que le dije católico, y anotó, y la miro, y el pololo se pone celoso porque la niña realmente, como tengo buenas vibras, aparentemente, no tan dislocada como yo mismo, pusieron católico. Y se viraron. Y ahora resulta que eso no sirve porque el censo se acabó. Así que estoy feliz porque la próxima mañana pongo ateo. ahora hay ya, vamos a ir a un corte musical. No, lo que yo quería decir antes, que no confundir ateo con agnóstico, ¿eh? Hay una diferencia, digamos. Ahora nos vamos a ir a un corte musical. Retomando el programa, queridos amigos, queridas amigas, yo al principio estuve hablando sobre lo que está pasando con la salud mental de los estudiantes de la Universidad del Mar que fueron perjudicados por el cierre de la universidad y por todo el escándalo que todo Chile conoce. Hay un psicólogo egresado de la misma universidad que hizo un estudio con porcentaje de la cantidad de alumnos que hay con depresión, con problemas de angustia y de ansiedad, principalmente. Porque ellos ven que sus carreras ya no las van a poder terminar a medida que va pasando el tiempo y no les dan una solución. Así que es realmente un escándalo esa cuestión. No sé qué te parece a ti, Lois. Bueno, en realidad no me parece, o sea, me parece que esté bien el RIAD, porque, bueno, antes de seguir con la conversación, tengo que anunciarle a mis compañeros, a mis colegas y compañeros, que los fulanos ya se fueron, porque fui a cambiarme ropa al baño y se habían ido. Sí, ya se fueron. Como dijo alguien por ahí, salieron arrancando. Oye, ¿qué más me puede decir sobre eso? Porque me leía un extracto chico y realmente lo que pasó en la Universidad del Mar, lo que tengo yo hace como un año o seis meses, que no sé si la habrán cerrado, que estafaron, subieron las matrículas, sacaron a la gente. No, Lois, lo que pasó fue que la universidad quebró. No, se estafó. Vamos por partes. Ya, vamos, tu amigo Piñera está hablando de cualquiera. No, si no es mi amigo. No me ilumine, iluminaria. Mira. Fue una estafa una vez más de una universidad que se cayó a la quiebra para así reponerse de los tumbos, pero que no le ha devuelto la plata, ni le ha devuelto la matrícula, ni le ha devuelto la clase a la alumna y a los alumnos. Yo creo realmente que... Y no tienen otro espacio, porque yo sabía que podían, pero tenían que pagar de nuevo si se instalaban en otra universidad, Juan. Tienen que pagar de nuevo. Claro. Hay que hacerle un esquí a eso. Hay que hacerle un distractor. Pero, oye, Lois, ¿qué piensas tú? ¿Quién debe responder ahí? ¿El rector? ¿Los dueños de la universidad? Piñera. Tu amigo Piñera tiene que responder. O Piraña. Sí, este no ha sido más derecha. Piraña que los Piñales, que los Piñeras. Oye, el único derechista que hay aquí es... El país lo tiene completamente absorbido en la... Y la desesperación y la pobreza, si la gente no se da cuenta. Ya queda poco para que cambie la cosa. Pero van a seguir sacando CNI a la calle de Pinochet, van a seguir sacando gente militar para que vayan a espiar a los civiles, nos van a meter la goma hasta el final, weón. Así que hay que irse con mucho cuidado, así que cuidado con engañarme a la Lolita aquí, ¿eh? Pórtese bien usted. No anda. La directora de la Escuela de Medicina. De la Escuela de Medicina y doctora aparentemente, ya que se pudo confirmar que su título universitario era falso dentro de una notaría falsa, como todo es falso en este país, hasta que yo creo que lo seamos todos aquí falsos, nos vamos a hacer todos falsos, plomo, ignorante. No, entonces lo que yo opino es que... Esta señora se fue presa, porque yo me acuerdo que se fue presa, o por lo menos detenida en primera instancia, porque la vi cuando pasó esto. Yo vivía con mi hermana, fue el 2012. ¿Estoy bien? Ya. Ahora mi hermana me trae ropa nueva, voy a andar más pituco. El Lucho también va a cambiar la agenda de vestirse. Va a sacar los blue jeans que los trae hace más de 50 años con su edad cortita. Y todos van a cambiarse porque las botitas de Mabel están pero de primer lugar. Ese muslo inflado, rectilíneo, lindo como un paisaje artesanal. ¿Y por qué andas tú con blue jeans y ella anda con blue jeans? ¿Por qué se visten iguales? ¡Contéstame! Coincidencia nomás, Lois. Y la María Jesús es una linda primor, un lindo primor que para mí siempre. Oye, ya, eso sería todo. Sí, Lois, ya que nombra a María Jesús, me gustaría que ella mandara un saludo a los auditores de Radio Diferencia. Ya. María Jesús, psicóloga amiga de la radio, que nos visita hoy y nos ha visitado también en algunas otras ocasiones. María Jesús. Hola, amigos de la Radio Diferencia. Nada, para mí un placer siempre venir para acá y... Me da alegría que este espacio siga resistiendo, porque encuentro que una resistencia seguir acá con este pensamiento crítico, con esta hermosa amistad también que los une dentro de todo. Y siempre para mí este fue un lugar donde yo podía venir a relajarme y a sentirme mejor, pues, y ver la vida de la manera más linda que puede ser, que no es lo que todos pensamos sobre la locura o las enfermedades mentales. realmente este es un espacio de resistencia, que es un ejemplo a cualquier persona que esté escuchando. Aquí realmente hay lo que tendría que haber en cada uno de nosotros, ideales y una crítica consciente. Eso, saludo a todos los amigos. Gracias por aceptarme de tan buena manera cada vez que vengo. Así es, muchas gracias a ti. Bueno, lo importante que dijo la María Jesús también, que acá venimos todos los que estamos con algún problema mental, pero que estamos recuperados. Compensados. Compensados, eso es lo importante. Como bien decía la Mabel la otra vez, que estamos rehabilitados, ¿cierto? Ella siempre habla de que ella es paciente psiquiátrica rehabilitada, y eso es importante, porque espérame, porque si caemos en desgracia y nos descompensamos o no seguimos rehabilitados, bueno, el hospital nos ofrece su ayuda y está acá, estaremos, no sé, 15 días internados y salimos nuevamente a la calle a seguir haciendo lo que hacemos siempre. Nosotros te voy a hablar como el cura Catapilco. Nosotros no venimos acá por un problema mental. Somos creacionistas. ¿Quién hablaba sobre el creacionismo? Huidobro, si no me equivoco. Hay un Borja Huidobro que se cree la muerte, pero pareciera que es de derecha, izquierda, ¿no? Por aquí lo tienen que conocer. Arquitecto de la vorágine de la ciudad, amigo del gran pintor Balmes, tengo, debe ser entendido, y amigo también de el pintor que falleció hace 10 años y que pintó un cuadro de la moneda ardiendo. Pasó por ahí, le quedó fresca la mermelada y lo pintó en Francia y después volvió. Y yo lo conocí porque entré oportunidades, me dijo: estás bastante bien, chiquillo, bastante bien. ¿Cómo se llamaba, Lucho? ¿Te acuerdas? No me acuerdo. Ah, no, tú lo conocí, pues, Juan. Uno que tiene un hermano que se firma con el nombre de la mamá y él se firma con el nombre del papá. Se firmaba porque falleció. Salía en el Mercurio todos los días y cuando yo lo fui a ver el año... Bueno, yo fui a la galería de un italiano que también falleció, huérfano 578, algo así. Eso, me dijo, salía y dije, mira, salgo en el diario, y me decía, qué risa me da. Sobre todo en el Mercurio, me dijo. ¿Te acuerdas cómo se llama? Haz memoria, por favor, te entierro el gatillo. Sé de qué... ¿De quién estaba hablando? Sí. ¿Cómo se llama, Juan? Esto lo tengo... En la punta de la lengua, sí. Ya. ¿Por qué estás hablando de esto? Yo, ayúdame, porque a mí se me va un poco los alambres. La idea, por decir un caso, los alambres entre nosotros. Nosotros decimos los alambres para allá, nos encierra, pues, Juan. Claro, lo que pasa, Lois, estás hablando sobre actualidad. Sí. Sobre la realidad... El amigo José Balmes también. Sí. De ese grupo, de la Roser Brew. Sí. ¿Cómo se? Solo que vinieron en el Winnipeg. Sí, José Balme llegó en el Winnipeg, en la Roser Brew. Claro. Una vez me tocó entrevistar a José Balme en una radio que trabajé en Santiago. Ya. Y yo le decía a él que era curiosa su situación porque él se vino exiliado de España y después salió exiliado de Chile a España. Ah, se tuvo que ir porque no lo. El Pinochet. Claro. Por eso, el Pinochet lo tiene que. Claro, entonces vivió dos exilios. O sea, de España lo mandaron para acá y después de Chile lo mandaron para allá. Sí, menos mal que alcanzó a irse. Igual que otro que conozco, como el que al Callao se salvó por una pena de caja de Pandora. No lo puedo nombrar porque demasiado amigo mío me puedo quedar sin pega el lunes a viernes, weón. Oye, Lois, ¿qué te parece? No sé si has escuchado de lo que está pasando en Tocopilla, Movimiento Ciudadano. Señor Longuey, vengas a la radio aquí a quitarse las penas con las chiquillas tan lindas que hay aquí. Por eso cuando llegue acá le vamos a dar una cachetadita despacito en la mejilla para que se vuelva a acordar de su amor imposible, Jaime Guzmán Errázuriz, parece que me acuerdo. Y por lo tanto, con esta magistralidad que tiene su presidente para hablar y para pedir perdón, váyanse a las chuchas, conchas de su madre. Después de esta arenga y de esta noble invitación que le hizo Lois a Pablo Longueira para que venga a la radio de los locos, ¿cierto? Nos vamos a ir a un corte musical y ahí continuamos con el tema actual. Bueno, estamos de vuelta, queridos amigos, queridas amigas de Radio Diferencia. Hay un tema, Lois, muy interesante de lo que está pasando con los movimientos ciudadanos, especialmente en Tocopilla, porque los movimientos ciudadanos ahora la están llevando, la llevan más que los partidos políticos. Entonces, en Tocopilla, Alejandro Jodorowsky, por ejemplo, en picada contra la represión a los manifestantes de su natal Tocopilla. Me acuerdo una vez que Jodorowsky actuó, la última vez que aparentemente estuvo en la televisión chilena aquí de este gobierno, que cuando yo me fijé en él que estaba dando las cartas o hablando sobre los libros que ha escrito, sobre todo su humanidad, su mundo interior y todo lo demás, lo trataron re mal y él se defendió peor. O sea, él como buen judío, ante una agresión nazi, pone la espina en forma inmediata en la cabeza del otro, y eso fue lo que pasó. Y de ahí yo agarré miedo un poco a la televisión nacional, y uno se da cuenta, allá donde yo vivo me ponen la jueza, weón, la jueza, que hija un paco. Después de Jodorowsky me di cuenta que en la televisión chilena están tirando desde hace aproximadamente poco menos de un año puros programas corte sin pensar, sin programas que no te hacen recrear tu libertad, todo lo contrario. Para una persona como yo, que me interpreto frente a mi otro amigo, que no lo voy a nombrar, que es mi querido amigo, y el otro que tengo, fielmente con el Partido Comunista. Y si ustedes se ponen agresivos o me vienen a detener, las van a pagar caro, porque un poeta como yo, como cualquier poeta del mundo, es capaz de echar un presidente abajo. Gracias. Retomando el tema de Tocopilla, este movimiento es serio, ¿eh? Realmente, porque involucra hasta las autoridades municipales, hasta el alcalde. Es un movimiento que le está copiando, por ejemplo, o similar a lo que está pasando en España, o sea, con la minoría. Yo creo que el caso Tocopilla es un caso muy particular. No sé qué pasó en Tocopilla. Metieron preso al alcalde. Al alcalde lo tomaron preso, lo tuvieron detenido. O sea que yo me voy preso la próxima semana, weón. Al alcalde de Tocopilla lo tomaron detenido. ¿Por qué? Y dijo que porque estaba apoyando a la manifestación ciudadana. ¿Y de qué partido era? Es. No sé de qué partido es, pero. Alcalde de Tocopilla. El alcalde de Tocopilla. ¿Quién lo tomó preso? Los Pacos. Los Pacos SS de Pinochet, del Piraña, de los nazis, de ahí copiaron todo el artefacto escrito para tirarlo como una bomba que les va a reventar a ustedes, señores. Entonces, el caso de Tocopilla es muy particular. Y donde yo conozco Tocopilla, estuve allá hace algunos años. Y realmente yo vi mucha pobreza. Me llamó la atención que Tocopilla es un puerto muy pobre, donde había muchas casuchas, digamos, y además que lo que me llamó la atención también es que vi mucha droga, mucho. Sí, Juan, pero ¿cuándo tú en qué año? Yo estuve en Tocopilla como en el 2003, por ahí. Ya, te cuento una cosa, que en el norte la droga mucho más fuerte que en el centro sur. Claro. Yo viví 4 años en España. Viví 4 años en Antofagasta. Bueno, era muy cabro, de los 13 a los 17. Y ya mis primeros cohetes fueron a los 18. Pero yo vi algo en la tele, no sé dónde, vi algo con el norte, que había harta protesta y había harta marcha y había harto que la gente ya está cabreada porque como que se están ya sacándose la camisa, ¿cachai? Pero yo algo escuché, y no es por llevarte el amén. Yo me acuerdo ayer anoche, no sé, o antenoche, haber visto en la tele, porque allá las noticias se fraguan más ligero que la misma noticia. Y yo me acuerdo que vi algo en el norte, como que había una protesta nacional en el norte, ¿no? Mira. Te pregunto. Lois, te quiero manifestar que las protestas en Tocopilla son principalmente por la contaminación que está sumida la ciudad de dos plantas termoeléctricas que abastecen a las mineras, y además está el problema de la salud, que el hospital de Tocopilla, siendo un hospital moderno con buena infraestructura, no tiene especialistas. No tiene, no hay médicos, pediatra. Claro, no tiene médicos especialistas. Así que imagínate tú, sí, la gravedad del asunto. Imagínate, sí, nosotros, bueno, de este estado del aire podemos comunicar al cielo eterno que si no hay medicamento y no hay médicos pediatras en Tocopilla, prácticamente estamos hablando de un infanticidio. Es tan grave la situación que el ministro de Salud viajó a Tocopilla personalmente a ver cómo podía solucionar el problema, pero están realmente urgido con la cosa de Tocopilla. Ya, ¿y el alcalde lo metieron preso? Lo metieron preso, lo soltaron, sí. Recibió golpiza cuando lo detuvieron, empujón, pero de que lo maltrataron, lo maltrataron. Estamos por terminar el programa del día de hoy. No me queda más que dejarlo invitado para la próxima semana, para que nos sigan escuchando. A través de nuestra radio amiga, Radio Valentín Letelier, los días domingos a las 8 de la mañana, y Radio Placeres los días sábados a las 5 de la tarde. Radio Diferencia es una producción de la Agrupación de Usuarios de Hospitales Psiquiátricos por la Expresión Radiofónica